En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hidrológico. Vamos a hablar de las precipitaciones en nuestro país. En algunos lugares empieza a haber preocupación. Es uno de los temas que trataremos con Martín Espósito en la información, en el informativo Azul y Verde. Vamos a tener gabinete de curiosidades. Silvia Casasola nos va a presentar anécdotas y secretos relacionados con Napoleón Bonaparte, uno de los personajes favoritos de Juan Antonio Cebrián, a quien estamos recordando esta noche. Y ya mismo recibimos a Jesús Callejo con sus historias. Zona Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Jesús, vamos a hablar de números y de emisoras de números, así se denomina a este fenómeno. Primero vamos a explicar de qué hablamos, en qué consiste. Pues, ¿te acuerdas hace tiempo que hicimos un programa, un monográfico sobre sonidos extraños, donde recogíamos pues variedad de cosas, ¿no? Desde sonidos criptozoológicos hasta sonidos supuestamente procedentes del infierno, exorcismos, de todo tipo. Y también pusimos como muestra hace tiempo uno de estos sonidos de emisoras de números o también denominadas estaciones numéricas. ¿Qué son? Pues son emisoras de radio de onda corta, siempre de un origen incierto. Nadie se responsabiliza, me refiero a nadie, ninguna institución en ningún país, sobre los que están emitiendo este tipo de números, de palabras, de letras, generadas mecánicamente y en una gran variedad de idiomas. En español, en ruso, en chino, en lo que te puedas imaginar. Pero siempre con el mismo denominador común. Es en onda corta, de alta frecuencia, y nunca se identifican. Así que las especulaciones son muchísimas, porque son emisoras que en las 24 horas del día están emitiéndolo, y durante años. ¿Para qué? ¿Qué finalidad se tiene? ¿Por qué ese anonimato? ¿Por qué no se identifica la fuente emisora? Ese es el gran misterio de las emisoras de números, que al día de hoy todavía se siguen produciendo. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Silvia? No sé, yo estoy un poquito ya con temor, porque últimamente estoy escuchando cerca de la emisora habitual, en la que yo suelo escuchar música o programas, pues como que se está haciendo interferencias de un sonido de este tipo de emisoras con números. Entonces, no sé, ¿tengo que estar preocupándome o no? No, no hay que preocuparse porque estamos hablando, ya digo, de una banda de radiofrecuencia comprendida entre los 2.300 y los 29.999 kilohercios, en los que se transmiten, es normalmente en esa frecuencia, las emisoras de radio internacionales y las estaciones de radio aficionados. Pero en esta onda corta, siempre en onda corta, pues la finalidad está claro que es muy criptográfica. Es decir, estamos hablando de emisoras que transmiten día y noche extraños códigos y señales al mundo entero. ¿Para qué? Para que alguien lo escuche. ¿Quién? Alguien que tenga el código para descifrar ese tipo de mensajes. Que digo que en general suelen ser números y suelen ser letras. Entonces, es decir, estamos hablando, perdona, Jesús, de emisiones de sonidos, de letras, de números, de procedencia desconocida y de destino también desconocido. Desconocido, supuestamente desconocido, claro, para el profano. Exacto, para el común de los mortales, pero evidentemente quien la emite sabe quién la recibe. Claro, exacto. Si te parece, podemos escuchar un pequeño ejemplo de una de esas emisoras, dicha en castellano, porque luego ya iremos profundizando un poco más en otras variedades de emisoras de números, pero para que el oyente se haga una idea de qué es lo que estamos hablando. Vamos a ir. 0, 7, 7, 9, 4, 1, 2, 2, 9, 6, 4, 7, 5, 0, 2, 8, 1, 0, 4, 1, 4, 6. Ahí tienes. 0, un ejemplo. 6, 9, muy monótono, 5, muy repetitivo, 9, muy cansino, y así durante 24 horas, durante días, durante meses y durante años. ¿Qué se pretende con esto? Bueno, pues evidentemente algo se pretende, porque no es la única emisora que existe en el mundo. Esta hemos puesto una en castellano que, si te das cuenta, tiene un toque sudamericano, incluso caribeño, porque casi seguro que su origen es de Cuba, de La Habana. Y lo digo, y esta, fíjate, es en una frecuencia de 5.885 kilohercios, y lo digo porque en Cuba es donde se han registrado con mayor frecuencia este tipo de emisoras, hasta el punto de que a día de hoy solo hay dos países que lo han confirmado oficiosamente, porque claro, el misterio es decir, ¿qué se pretende con esto? Desde la Guerra Fría, ¿qué se viene haciendo? Antes era muy lógico, es decir, el arma, una de las armas más peligrosas que existen es la radio y la televisión. Es decir, a través de la radio tú puedes mandar muchísimos mensajes a las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, pues tienes que proteger tus propias emisiones y intentar incapacitarlas del enemigo. Así que eso era muy normal que se emitieran este tipo de códigos. Lo que no es normal es que a día de hoy se siga produciendo. Entonces, la opinión más generalizada es que transmiten mensajes en clave para agentes repartidos por todo el mundo. Es decir, estamos hablando de espías, emisoras que emiten códigos numéricos para espías. ¿Qué tipo de espías? Ahí es donde entra nuestra duda, ¿no? Porque el hecho de que emitan en onda corta, en alta frecuencia, que multiplica el alcance a larga distancia por propagación ionosférica, junto con ráfagas de datos modulados en la señal, pues refuerza la hipótesis de que realmente estamos hablando de mensajes de espías. Entonces, ya digo, hay dos países que oficiosamente se han confirmado que son un poco los portavoces del asunto, ¿no? Oficiosamente, oficialmente nunca lo han hecho. Uno fue cuando un portavoz del Ministerio Británico de Comercio e Industria, responsable de la regulación de tales frecuencias en el Reino Unido, aseguró en declaraciones al periódico Daily Telegraph que no son, digamos, para consumo público, dijo. Con lo cual ya estaba reconociendo implícitamente que ese gobierno, y en concreto ese ministerio, algo tenía que ver en este tipo de cosas. Y luego, también en un caso de espionaje de los Estados Unidos que acusó a Cuba, a la República Cubana, de estar implicado en una de estas emisoras de números que popularmente se le llama atención. ¿Por qué? Porque cada serie de números de vez en cuando intercalan una palabra que es atención y siguen con la ristra de números y luego atención. Entonces, bueno, Radio Habana de Cuba se oyó la misma frecuencia por error que esta, que estas frecuencias de emisoras de números, con lo cual indistintamente alguien metió la pata y se dieron cuenta de que realmente lo que lo estaban emitiendo era en Cuba y lo tuvieron que reconocer como tal. No, pero es curioso, por ejemplo, que claro, ahora con tanta tecnología punta, pues esto es como un método antiguo, ¿no?, de comunicación, que en un momento dado, si esa tecnología punta falla o que hay también tecnología espía, ¿no?, la red Epsilon y todo esto, pues tienes esta otra red de comunicación que siempre tendrá una base para estar todo el mundo relacionado. Claro, es muy primitiva, pero muy eficaz, porque se usan cifrados arbitrarios normalmente. Es decir, son lo que se llama libretas de un solo uso. ¿Qué quiere decir? Y es que se corresponden además muy bien con este tipo de estaciones de números. Las libretas de un solo uso no son más que un cifrado por sustitución y a veces por transposición, o sea, técnicas utilizadas desde tiempos antiguos. Usarla es muy sencillo, es decir, tú combinas cada palabra, cada letra o cada número que te llega en ese mensaje por la correspondiente palabra, letra o número que tú tengas en tu libreta. Entonces, claro, solo es de un solo uso porque solo lo puedes descifrar tú en función del código que tengas en esa libreta. Por eso se llama libretas de un solo uso. Es decir, es muy primitivo el sistema, pero para aquel que le llega es eficaz. Y nadie lo puede descodificar porque se supone que esa transposición o esa sustitución de palabras o números solo lo tiene el destinatario. Entonces, bueno, ya te digo, es muy simple, pero bastante eficaz. ¿Para qué? Claro, las teorías son esas, que o es para espionaje o es para contrabando de droga o narcotraficantes. Ajá. Podría ser. Pero si os parece, vamos a escuchar el de la atención, ¿no? Esa atención, que así se la llama esta emisora, porque claro, como no tiene un nombre definido, pues popularmente hay que buscar aquella palabra que más se repite. Y en este caso, es atención, y se sabe que era de Radio Habana, Cuba. Atención. 5, 1, 1, 6, 5, 3, 3, 7, 6, 8, 6, 2, 3, 5, 2, Atención. 5, 1, 1, 6. Entonces, esa atención. Sí. Bueno, fíjate, Atención es la famosa emisora de números cubana que se convirtió en la primera estación de números en ser pública y oficialmente acusada de transmitir a espías. Claro, es que fue demasiado evidente, ¿no? ¿Pero qué transmitían? Transmitían códigos secretos para sus espías cubanos. Lo que pasa es que no lo sabemos exactamente qué cosas, porque evidentemente nos falta esa libreta de un solo contenido. Uso. Pero era de espías. O sea, fue la pieza clave en la Corte Federal de los Estados Unidos de Norteamérica durante un juicio por espionaje seguido a 5 espías cubanos que se les arrestó en 1998. Entonces, aportaron como prueba esto, porque se veía claramente de dónde procedía. Y los fiscales acusadores norteamericanos argumentaron que los acusados tomaban nota de los códigos recibidos por Atención, es decir, por esta emisora, que eran recibidos a través de una radio de onda corta portátil. Así que ahí se les, como que se descubrió el pastel. Bueno, no lo pudieron ocultar más y ahí está. Pero bueno, la verdad es que es muy llamativo que se sigan utilizando este tipo de cosas a día de hoy. Y que este de Atención es uno de los ejemplos, pero hay muchos más, porque, como te he comentado antes, también en Inglaterra han tenido que reconocer que se les pilló, ¿no? Que de alguna forma ellos son responsables de algunas de estas emisoras de números. Entonces, en una de ellas, es curioso porque utilizan una melodía popular inglesa como música de fondo, precisamente para identificar a esta emisora de números. Ya sabes que hay que buscarles apodos. Entonces, en este caso sabemos que el apodo es la de Atención. Pero en el caso este que vamos ahora a poner, pues es el de, bueno, es el Lincolnshire Poacher, que es una de las más conocidas, supuestamente operada por el MI6, pues sus emisiones han sido rastreadas hasta la base de RAF, la de Akrokiti, en Chipre. Y entonces, lo curioso, y por eso se la identifica, es que toca los primeros compases de una canción popular inglesa del mismo nombre antes de cada secuencia de números, es decir, de la Lincolnshire Poacher. Entonces, si te parece, vamos a escucharla porque sí, es muy llamativa. Vamos a ver. Así, así se repite continuamente. Luego sería la secuencia de palabras o de números, pero esta sintonía ya se sabe perfectamente de dónde procedería y el rumor es que vendría de esta base de Akrokiti en Chipre, con lo cual siempre asociado a una base militar. Ahí vuelves a tener otra vez el espionaje de primera mano. ¿Y desde cuándo se detectan y hasta cuándo? Es decir, porque en los tiempos actuales, con los sistemas de comunicación que existen, es muy rudimentario utilizar la radio para eso. Sí, y se sigue utilizando. Por eso es lo extraño. Porque es decir, un SMS es mucho más sencillo, claro, pongamos por caso, ¿no? Total, total. ¿Por qué se sigue utilizando? Pues posiblemente a lo mejor porque a la hora de rastrearlo interesa menos detectar este tipo de cosas o los mensajes no son, vamos a llamarlos así, tan sofisticados o de alto secreto, porque si no, no se haría tan en plan chapucero. Entendiendo que esto puede ser chapucero, yo creo que también tiene unas finalidades a lo mejor más prácticas que se nos escapan. Pero esto tiene mucho que ver también, por ejemplo, con las balizas de letras, que esto se utilizó mucho durante la Guerra Fría, sobre todo en los años 70, que comenzó a aparecer en el bloque soviético. Eran estaciones de radio que emitían constantemente una letra en código Morse, en su versión cirílica, y siempre la misma, una y otra vez, de forma machacona. Entonces, bueno, no tenía mucho sentido, pero eran balizas de letras que te iban como soltando así por fogonazos este tipo de información. Las especulaciones eran mucho más variadas, ¿no? Porque nadie entendía su verdadera función y, de hecho, las balizas de letras desaparecieron muy rápidamente. Y dio paso a algo que todavía sigue existiendo, que es el zumbador. Y me preguntaréis, ¿qué es eso del zumbador? Tiene mucho que ver con las emisoras de números. Ya te digo que es un mundo apasionante esto de la radiofrecuencia. Yo a mí se me está cayendo el mito del 007 en la URSS y todo eso. Pues para que veas, este tipo de investigadores que investigan de esta manera, pero siempre intentando recibir mensajes en clave de la forma que mejor ellos creen que pueden recibir. Por eso siempre es en onda corta, porque en frecuencia modulada sería mucho más fácil de detectarlos y de rastrearlos, ¿no? Entonces, cuando aparece otras de estas modalidades que lo llaman el timbre o el zumbador, o también incluso el UVB76, porque era una de las claves numéricas que se establecían como apodo, pues también llamaba mucho la atención, porque era un zumbador pitando 25 veces por minuto durante 24 horas al día, durante 365 días al año, en 4.625 kilohercios y también en otras frecuencias próximas. Se sabe, porque al final se rastreó, que procedía de una instalación militar en Povarovo, que está en Rusia, a 40 kilómetros al nordeste de Moscú. Y, por lo tanto, también muy asociado con instalaciones militares, porque tanto Povarovo como en Pskov, donde también se ha detectado este tipo de emisoras, que está en la frontera ruso-estonia, pues siempre hay una base militar alrededor. Entonces no hay que ser demasiado listos para deducir que estos zumbidos o estas emisoras de radio pues tienen la finalidad que todos sospechamos. Si os parece, vamos a escuchar uno de estos zumbidos. Es absurdo, porque aquí ni siquiera hay números. ¿Qué intentan emitir con esto, con este zumbido? Aquí no hay números, no hay letras, no hay palabras, no hay código Morse. Aparentemente, ¿no? Aparentemente, evidentemente algo debe haber que se nos escapa. Uh-huh. Pero este sí que es raro. Fíjate, el primero que se detecta fue en 1982, casi seguro que ya llevaba emitiendo más tiempo, pero cuando se detecta es en 1982, y es un sonido característico que ha cambiado al menos en dos ocasiones de sonido de zumbido, ¿no? Pero siempre con ese tono monocorde. Y después de ciertas transmisiones en Morse y de politonos, volvía otra vez este sonido zumbador, que parece como una especie de enjambre de abejas. O parece, incluso suena como si estuviese avisando el tren que va a pasar, que se quite lo que esté en la vía, que, claro, pues que si no lo atropella. Imagínate continuamente, o sea, 25 veces por minuto y eso, y 24 horas al día durante años. Es como que quiere inducir una especie de estado alterado de conciencia también. O sea, si tú lo estás escuchando continuamente, aparte de que emitan un tipo de código de espionaje, es que al final yo creo que estás en trance, levitas. Claro, pero se ha de suponer que no hay nadie escuchando eso. Claro. Por lo menos entre el gran público. Otra cosa es si existe una fuente, un destinatario concreto. Parece, por lo menos ahí por ahí van los rumores y las especulaciones sobre este zumbador, es que se le vincula al Estado Mayor ruso. Y no son pocos quienes piensan que está relacionado con el mecanismo de mano del hombre muerto Perimeter. No sé si habéis oído hablar alguna vez de esto. Bueno, no. Durante la Guerra Fría, este sistema Perimeter era, se imaginaban los rusos, vamos, la Unión Soviética en aquella época, que el gobierno norteamericano intentara lanzar una serie de misiles nucleares contra el Estado Mayor soviético. Y por lo tanto, que no hubiera ninguno vivo que pudiera dar la orden de contraatacar con sus misiles nucleares. Entonces el sistema del hombre muerto Perimeter lo que hacía es que automáticamente se activaban los misiles en el momento que la cadena de mando había desaparecido. ¿Por qué? Porque se suponía que todos estaban muertos. Bueno, pues ahí quien ha especulado que este zumbido, imaginaros, aquí entramos ya en una especie de especulación muy rayana con la ciencia ficción, que si ese zumbido cesara, esto que hemos escuchado, en solitario, junto con otras señales desconocidas, todo el sistema ruso de represalia termonuclear se activaría. Entonces, a partir de ese momento, se activa el sistema de la mano del hombre muerto y los misiles empezarían a lanzarse en las principales capitales europeas o también americanas. Imagínate que llega alguien que no conoce y dice, ¿y qué hace esto sonando? ¿Lo desconecta? ¿Lo desconecta? Claro, es una especulación. Lo que pasa es que es verdad que el sistema este de Perimeter sí que lo reconoció la Unión Soviética en su momento. Es decir, que eran tan maquiavélicos que decía, si morimos nosotros, muere todo el mundo. Es decir, que lo habían hecho pues para eso, para que se destruyera todo el mundo. O por lo menos los americanos. O por lo menos los americanos, sí, pero bueno, a partir de ahí, ya sabes, una reacción en cadena. Entonces, claro, hay alguno que como no sabe muy bien para qué sirve este zumbido, dice, a ver si va a tener el mismo sistema del hombre muerto, de la mano del hombre muerto, para activar luego un tipo de mecanismos en el momento que estos zumbidos no se escuchen. De ahí un poco que piensen que es el Estado Mayor ruso los que están detrás. Hablando de esto así un poco apocalíptico, yo recuerdo ejemplos en películas un poco de este tipo de retransmisiones, como que está la gente sepultada en un sitio que tiene problemas, pues yo qué sé, de una bomba nuclear o por si puede haber contaminación atmosférica o cualquier cosa. Entonces, lo que hacen es comunicarse a través de este tipo de radios con un mensaje continuo, en bucle, a ver si alguien les escucha. También, es verdad, porque en el fondo lo que se busca es dar un tipo de claves que solo determinadas personas a las que llegan estos zumbidos o estos sonidos o estos números lo puedan interpretar. Entonces, bueno, como ahí tenemos ejemplos muy claros, porque durante la Guerra Fría se mandaban por parte de la BBC de Londres o de Radio Moscú incluso mensajes tipo para John Smith de Glasgow de sus primos de Leicester, que te lo metían así sin venir a cuento. Entonces se pensaba que cuando alguien decía en un mensaje de esto, pues imagínate, la tía Enriqueta ha llegado bien a Nueva York, pues que decía algo más que el mero estado físico de la tía Enriqueta, sino que se estaban camuflando determinados códigos en clave. Pero eso ya es más distinto, ya estamos hablando de palabras, de frases, en fin, de cierta lógica a la hora de expresar una frase e intentar decir subliminalmente un tipo de mensaje que solo lo va a entender aquel que llegue, porque a lo mejor Enriqueta en clave significa una palabra y Nueva York en clave significa otra. Vamos a escuchar el último de los cortes antes de finalizar. Adivina, ¿cuál es esta? Magnetic Fields, de Jean-Michel Jarre. Uh-huh. Bueno, pues te acuerdas que hemos dicho que muchas de estas emisoras de números, precisamente por lo crípticas que son, tanto en su origen como en su destino, se las conocen como apodos. Hemos visto la de Atención, hemos visto la de Lincolnshire Poacher, y ahora hay una que reproduce esta pieza del francés Jean-Michel Jarre antes y después de cada secuencia de números. Entonces se la conoce así, como la emisora de números de Magnetic Fields. O sea que... No, pero ha sido genial. Tenía que haber visto los oyentes la cara de susto que ha puesto Bruno. ¿De qué ha sido total? Ya sabéis a mí lo que te me encanta, provoca. Te encanta, Jarre. Cada vez que lo escucho... Es como que te levanta el ánimo. Sí, no, todo lo contrario. Por eso se escucha también mal, porque está tomada de una de estas emisoras. Siempre se escucha mal a Jarre, ¿eh? Bueno, hombre... No te creas, hay gente que es muy devota de Jarre. De hecho, sí, ahora cambian de cadena y tienen uno que exagerado. lo hacemos que poner todo el rato. Me acuerdo de un concierto, yo no estuve, ¿no? Pero un concierto que vio a pie de las pirámides de Egipto, sí. Creo que fue apoteósico, fue faraónico. Sí. Bueno, pues ¿qué te iba a decir? Que además es el nombre popular de una de estas misteriosas emisoras de números. Bueno, ahí la tenemos. Pero pues hemos contado una historia verdaderamente desconocida, interesante. Que los oyentes juzguen, la verdad, que hemos escuchado varios cortes, algo verdaderamente llamativo. O sea, había hablado muy poquito de este asunto, lo hemos traído. Y ha sido muy interesante intentar descifrar un poquito el origen de cada uno de estas emisoras de números. Cada una puede tener un origen y una función absolutamente distinta, pero que es algo que aparentemente se utiliza más de lo que pudiéramos pensar. Así es, y ya te digo que a día de hoy todavía se sigue utilizando estas emisoras de números. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, pues ahí está el misterio. Aquí hemos especulado, aquí se ha establecido varias teorías, incluso, y no lo hemos dicho, hablan de Jarre, ni más ni menos. Pero esa es otra canción, y nunca mejor dicho, y no de Jean-Michel Jarre, precisamente. Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Esperemos que no descubren ningún mensaje cifrado a lo largo de la historia. Esperemos. Ya veremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Las 12:30 minutos, la 1:30 en la Comunidad Canaria. Esto es la información azul y verde. Información Martín Espósito, que en principio mira a las estrellas o a lo que puede caer de las estrellas. Sí, estamos pendientes del satélite de rayos X alemán Rosat de 2,5 toneladas, que está previsto que caiga a lo largo de las próximas horas, en principio no más allá de la mañana del domingo. Es decir, que a las 12 del mediodía, a la 1, debería haber ya tocado tierra, porque dicen que existe alguna posibilidad de que caiga algún fragmento. Eso sí, una entre 2000 de que le caiga a una persona encima, con lo cual muy poco probable, pero bueno, sí. Y lo curioso del satélite Rosat y de su caída es que podría caer en nuestro país. Sí. Sí, aunque yo creo que ya por la hora ya nos ha pasado. Sí. Además, viene desde la Patagonia hacia nosotros, atravesando el Atlántico. Bueno, ya veremos. Y por supuesto, Martín, seguimos pendientes de las Islas Canarias. Pues sí, vamos a echarle un vistazo rápidamente a la situación en el Hierro, porque es verdad que hemos vivido un periodo de relativa calma, pero a tenor de los últimos datos publicados en el Instituto Geográfico Nacional, lo que estamos viendo entre ayer y hoy, por ejemplo, es que han pasado los terremotos, los movimientos sísmicos, de 10-12 de media a 31 ayer mismo. De hecho, ha habido dos el mismo sábado, de una intensidad que ha sido percibida por la población, ha sido sentidos. Uno de ellos 2,8 y el último, a eso de las 8 y media, una cosa así de la tarde, 2,6. Que sí, que son muy poquito, pero que está dejando patente que está aumentando la actividad sísmica, o eso parece. Otro dato que facilita el Instituto Geográfico Nacional es la energía acumulada, y continúa, permanece estable desde la escalada significativa que se produjo el 28 de septiembre, así que parece ser que no se ha liberado del todo la energía, y vamos a estar pendientes de lo que sigue ocurriendo en el Hierro, donde los vecinos han podido regresar el viernes a sus casas, se les permitió en la Restinga, y 40 familias que viven de la pesca que están afectadas seriamente, evidentemente, por lo que está ocurriendo. Y como sabéis también, el túnel de los Roquillos se volvió a abrir, eso sí, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en 68 millones se cifra el plan de reactivación socioeconómico en la Isla del Hierro, según el Cabildo. Y finalmente, pues se ha dado la bienvenida al buque del Instituto Español de Oceanografía, el Ramón Margalef, que es uno de los laboratorios flotantes más importantes de Europa, que cuenta con tecnología puntera valorada en 18 millones de euros y que está previsto que descienda a las aguas un robot marino para tomar imágenes en in situ. 68 millones de euros, el dato es impactante, para reactivar la economía en el Hierro tras lo ocurrido. Y habría que preguntarse hasta qué punto lo ocurrido no forma parte de ese estado de alarma que aún nos preguntamos algunos si ha sido un poquito exagerado, aunque sea por prevenir, ¿no? No viene mal. Tampoco prevenir. Ha habido nada que... Sí, hubiera estado bien prevenir el gasto de 68 millones de euros también, ¿eh? Sí, sí. No sé yo. Que quizás sea excesivo, pero también se refiere porque, vamos, el daño que ha causado el volcán. Sí, intrínsecamente a la vida marina. Los peces muertos se han visto, es decir, eso no lo habrías podido paliar de ninguna manera. No, está claro, como tampoco se va a poder paliar porque se avecinan inundaciones que ya se están produciendo en Tailandia, en donde el estado de emergencia ya se ha decretado. Las peores en 50 años, sí, se ha decretado el estado de desastre nacional. China está aportando ayuda a Tailandia, donde han fallecido al menos 320 personas, donde ha habido pérdidas multimillonarias y donde hay más de 2,5 millones de evacuados. Por cierto, también la situación es preocupante en Centroamérica, 107 muertos, cerca de 2 millones de damnificados en los últimos 13 días en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, y mientras tanto en nuestro país, pues que parece que al fin llegan las lluvias, aunque la Agencia Estatal de Meteorología ya decía que el año hidrológico que estamos viviendo pues está dentro de la precipitación media. No obstante, septiembre fue el mes más seco desde el año 1988. Para esta próxima semana se espera una semana muy nubosa, con lluvias en toda la península. El lunes mismo baja la cota de nieve a 1.200 metros en Galicia. El resto del sistema ibérico estará en torno a los 1.700. Posibilidad de racha de vientos muy fuertes. Parece que con un poquitín de retraso, 4 semanas, prácticamente un mes, pero el otoño empieza ya a notarse. Con un poquito de retraso, pero... ya empieza, está aquí. Empieza. Y ahora miramos hacia el espacio de nuevo porque se ha lanzado ya, pues nada más y nada menos que 2 satélites de los, fijaos, 30 que se prevén alinear en el espacio y que van a formar parte del sistema Galileo, el rival del GPS. Bueno, sí y no. El Galileo está bajo el control civil y el GPS bajo control militar. Veamos si sirve para abaratar el precio de los aparatitos, para mejorar la precisión o poder encontrar, pues eso, un sistema alternativo por si uno de los dos... se va al garete, efectivamente. Pues ya fijaos, 30 aparatos que será un poco más de basura espacial y que estarán puestos definitivamente en marcha a partir del año 2015, una cosa así, cuando estarán operativos los primeros servicios. Tema polémico donde los haya, el que nos expones a continuación, y un estudio científico, el más grande realizado hasta la fecha, nos deja algo más tranquilos. Han participado 350.000 personas en este estudio que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos 18 años. Lo han llevado a cabo expertos del Instituto de Epidemiología de Copenhague. La investigación se ha publicado en el British Medical Journal y habla sobre la posibilidad o no de que el móvil provoque cáncer, o sea, ondas de los terminales móviles. Pues parece ser que este, el más amplio hasta la fecha, como dices, Bruno, pues dice, afirma que no, que en principio los usuarios de teléfonos móviles no corren un mayor riesgo, atención, de cáncer cerebral únicamente que las personas que no usan esos aparatos. Las críticas, pues que solo se ha analizado a cierta parte de la población, a mayores de 30 años, es decir, que no abarcaría adolescentes o niños. Y, como sabéis, ya en mayo la OMS publicó aquel polémico estudio donde no era un estudio, sino hacía recopilación de otros varios y ponía la interrogación, con lo cual seguiremos con la interrogación, a pesar de que este estudio, uno más, diga que no hay relación entre el móvil y el cáncer, en este caso, cáncer cerebral. Otro estudio parece que rompe con uno de los mitos y creencias más extendidas, y que es que el cociente de inteligencia es permanente, que lo tenemos, siempre es el mismo y que no depende del contexto en el que nos desarrollamos, pero ahora parece que sí. Muy curiosísimo este estudio. Efectivamente, investigadores del Wellcome Trust Center for Neuroimaging del University College de Londres han publicado un estudio después de realizar a 33 jóvenes las pruebas típicas, tomografías, pruebas de cociente intelectual, para comprobar que, pues que, fijaos, la primera vez que se les hizo el examen obtuvieron una puntuación y tiempo después volvieron a realizar el segundo examen a estas mismas personas, a estos mismos chavales, y algunos obtuvieron mejores calificaciones que otros, es decir, su cociente intelectual había variado, algunos para mejor y otros para peor. Dicen evidentemente la lectura sea clara, que hay que entrenar la mente como si fuera un músculo más, ¿no? Por un lado, y que influyen muchos factores al final. Ya el examen, el estado en el que esté esa persona también puede influir, ¿por qué no? Pues dicen, claro, los estudiosos que, atención, porque tendemos a evaluar a los niños a una edad relativamente temprana y marcar a partir de ahí toda su formación, y quizá pues estemos errando porque, como vemos, el cociente, por ejemplo, pues varía con la edad. Aunque yo creo que jamás deberían hacerse estudios de cociente intelectual a nadie, pero bueno. Y finalmente, la noticia de próximos días, esta misma semana, el próximo martes, se va a presentar un estudio del Fondo de Población de la ONU, porque, atención, llegamos, como anunciamos en La Rosa de los Vientos, a los 7.000 millones de habitantes. La ONU va a dar a conocer el estado de la población mundial 2011, personas y posibilidades en un mundo de 7.000 millones, en el que se proponen acciones para la perspectiva de un planeta, atención, con 10.000 o incluso más de 15.000 millones de habitantes que se prevén alcanzar en este siglo XXI. En la actualidad, cerca de 900 millones de personas cuentan con 60 años o más. Dicen que esta cifra se triplicará de aquí a 2050. Tiempo ahora para el Gabinete de Curiosidades, protagonista Napoleón Bonaparte. Os dejamos con Silvia Casasola. Gabinete de Curiosidades. En 1995, cuando Juan Antonio Cebrián dirigía Turno de Noche, una serie de vicisitudes provocaron que se gestara una de las secciones que dieron más alegrías a Juan, sus pasajes de la historia. El elegido para comenzar dicha aventura fue Napoleón Bonaparte, uno de sus iconos. Desde entonces, no dejó a nadie indiferente con sus narraciones históricas. Y hoy nosotros puede que perpetremos un alocado atrevimiento, pues nos vamos a centrar en ciertas curiosidades y anécdotas del genio militar e intentaremos comprobar si es cierto lo que afirmaba. Cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan por tres únicas razones: por honor, por dinero o por amor. Seguramente, si a los padres de Napoleón les hubiesen dicho que iban a tener un hijo emperador, tres hijos reyes y una reina, dirían que habían bebido o estaban como una cabra. En cambio, pese a todo pronóstico, la secuencia sucedió. A veces el azar y el empeño de una persona se confabulan para crear momentos sublimes,

A partir de entonces, Napoleón Bonaparte empezaría poco a poco a cambiar la faz del continente europeo. Ya se fue. A partir de ese momento se convertiría en el gran ejecutor de la teoría militar, pues manifestó en numerosas ocasiones que en batalla no había hecho nada que no hubiese leído en los clásicos. Se hizo un verdadero especialista en vencer fuerzas militares enemigas muy superiores en número a su ejército. Creía que en la guerra, como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca. Y hablando de amor, como buen Leo, también nos ha quedado testimonio de sus relaciones amorosas. Se casó dos veces. Tuvo al menos 12 amantes, que se sepa. Él decía que las amó a todas, aunque su relación más pasional fue con Josephine. Cuando la conoció, era una hermosa viuda con dos hijos, Hortensia y Eugenio. Este último reclamó al alcalde de París la espada de su padre, muerto en prisión. Y resultó que el alcalde de París era Napoleón. Fijaros de esa rocambolesca forma se conoció la pareja. Prendado de la personalidad y belleza de Josefina, 7 años mayor que él, comenzó a frecuentarla. Al enterarse de un posible romance con Barras, pues Napoleón se centró en sus quehaceres militares. Y Josephine, muy coqueta ella, le envió una carta. ¿Ya no viene a ver a una amiga que le profesa afecto? ¿La ha abandonado por completo? Comete un error, porque ella siente por usted un tierno afecto. Venga a almorzar mañana. Deseo verlo y conversar con usted acerca de sus asuntos. Buenas noches, amigo mío. Lo abrazo. La viuda Boigné. Las visitas se fueron prolongando y Napoleón se enamoró perdidamente. Se casaron en marzo de 1796 y, según dicen algunos biógrafos, los gritos y jadeos de la pareja en la noche de bodas asustaron tanto al perro de Josefina que mordió a Napoleón pensando que estaba haciendo daño a su ama. Con mordisco o no, un día más tarde emprendía viaje al frente del ejército de los Alpes. Y en Italia, concretamente en Marengo, la victoria fue de tal calibre que el caballo que montaba fue rebautizado con el nombre de Marengo, en memoria de aquella hazaña. Tras Italia vendría Egipto, y allí dejaría como recuerdo un cambio en la nariz de la esfinge a causa de un cañonazo. She keeps him away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. Sus éxitos en las diferentes campañas militares se fueron sucediendo. Napoleón afirmaba: la guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria. En 1802, tras estallar la guerra entre Francia e Inglaterra y después de un breve periodo de paz, cayeron prisioneros unos cuantos ciudadanos ingleses. Desde Inglaterra enviaron un escrito a Napoleón solicitando su liberación. Cuando el corso iba a negarse, comprobó que entre los firmantes estaba Edouard Jenner. Jenner ya era un afamado médico por hallar la vacuna antivariólica que logró combatir la viruela. Y Napoleón exclamó: ¡ah, Jenner! Yo no puedo negar nada a ese hombre que ha salvado tantas vidas. Y los dejó en libertad. A causa del bloqueo británico, Francia dejó de recibir caña de azúcar de las colonias americanas. Y el ingenio del corso se puso en marcha. Conocedor de que se podía extraer el azúcar de la remolacha, impuso su cultivo en toda Francia. Y el 2 de diciembre de 1804 alcanzó la cumbre. Ese día, Napoleón Bonaparte se coronó emperador en la Catedral de Notre-Dame en París. Y no sabemos si fue porque la ceremonia se alargaba demasiado o porque ya no podía aguantar más. El caso es que Napoleón no esperó a que el Papa Pío VII colocara la corona sobre su cabeza, sino que él mismo la tomó y se la colocó, para acto seguido ceñir la corona imperial en las sienes de su querida esposa, Josefina. Como él decía, la victoria pertenece al más perseverante, y ya lo creo que perseveró. A Napoleón siempre se le ha acusado de ser bajito, y los chistes al respecto pues han sido innumerables y repetidísimos. Pues bien, ahora resulta que lo de la talla parece ser que no es tal como nos lo contaron. Y mira tú por dónde, los ingleses tienen mucho que ver. Resulta que su altura estaba registrada en 5 pies y 2 pulgadas, lo que equivale a 1,52 metros. Sin embargo, el uso de esa medida, los pies, fue introducido en Francia durante la vida de Napoleón Bonaparte y todavía no existía una homologación al respecto. Grita, grita, Bruce. De esta manera, 5 pies de Francia equivalían a 6,5 de los Estados Unidos e Inglaterra. Por tanto, Napoleón en realidad medía 1,68 metros de altura, 4 centímetros más que Wellington, su archienemigo inglés. Una posible explicación a la distorsión de la realidad pudo ser porque a Napoleón le gustaba relacionarse con los soldados de bajo rango y tomar unas cuantas copicholas con ellos. De esa forma adquirió fama de bajo, pero no de estatura, sino de baja categoría. Argumento que los ingleses utilizaron para criticar a su enemigo y decir que era un general de poca estatura, o lo que es lo mismo, que no estaba a la altura. No obstante, algo de complejo sí que debía tener si damos credibilidad a esta anécdota. Un día entraba con sus generales a una biblioteca para consultar unos libros. Al tratar de agarrar un libro que estaba bastante alto, no hacía más que pegar saltitos para alcanzarlo. Al ver la escena, uno de sus generales, que tenía gran estatura, le dijo: «Permítame, majestad, que le ayude. Yo soy más grande». A lo que Napoleón respondió: «Usted no es más grande. Usted es más alto». Y os preguntaréis cuál es la razón por la que llevaba la mano en el pecho en los retratos que se hizo. Pues son variadas las hipótesis. Una de ellas es que retratarse sin enseñar las manos era mucho más barato, apuntando a la posible tacañería del corso. Otra, que siempre tuvo molestias de estómago con úlceras sangrantes y, claro, se sujetaba la barriguilla. Y la más factible es que emulaba una pose clásica utilizada incluso por los romanos. En la época de Napoleón era un gesto que formaba parte de las normas protocolarias de decoro en Francia. Con tantas batallas por doquier, sus soldados se quejaban de la mala alimentación a la que estaban sometidos. Fue entonces cuando en 1810 François Appert creó las primeras conservas de alimentos en recipientes metálicos que se podían calentar 100 y 110 grados. Los soldados aplaudieron el invento y sus estómagos más. Y hablando de estómagos, un cáncer gástrico fue la causa principal del fallecimiento del genio militar, según afirman un grupo de expertos estadounidenses, suizos y canadienses. Se ha especulado mucho con su envenenamiento gracias a un análisis que halló restos de arsénico en una muestra de pelo. Y las últimas investigaciones apuntan que sí, que si bien la presencia de arsénico es real, la causa principal de la muerte es un caso muy avanzado de cáncer gástrico, que comenzó causado por una infección bacteriana, provocando úlceras en su estómago. Y más tarde, la muerte durante su exilio en la isla de Santa Elena. Como diría Napoleón, una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. Por ello, para preservar nuestra memoria, hemos querido recordar a Cebrián y a uno de sus iconos, Napoleón Bonaparte. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La agenda cultural. Que hoy suena diferente porque Martín Espósito nos va a ofrecer la crónica. Se ha estrenado ya en España, en Lope de Vega, El Rey León, la gran obra que lleva más de una década en Broadway triunfando. Ahora llega a nuestro país. Y que tú ya habías visto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, espectacular además. Me dices que tan espectacular como allí. Sí, o sí, casi, por lo menos, ¿no? Es espectacular, vamos. Mm. Yo me esperaba un gran montaje y es el que te encuentras en el Teatro Lope de Vega. Efectos Silvia quiere ir a verlo en tiempo real, sí. ¿Verdad? Sí, es, sí, es espectacular. Es magia, es decir, pues truco tras truco, no deja de sorprenderte toda la obra, cerca de 135 minutos que dura, y las cifras son espectaculares. 53 actores, 21 músicos, hay 16 personas dedicadas al vestuario, 6 en maquillaje, peluquería y carpinteros. En total, 130 personas forman parte de este espectáculo que, como decía Bruno, pues ha estado en Broadway. Se está llevando a cabo en distintos países: Sudáfrica, en México, en Brasil, Panamá, República Dominicana, en Cuba, en Estados Unidos, en Filipinas. Un espectáculo que lleva a la escena a más de 200 esculturas, figuras animadas, tallas, máscaras, que han llevado pues nada más y nada menos que 17.000 horas a sus creadores terminarlas. ¿Y qué te ha gustado más y qué te ha gustado menos? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Todo el musical, cómo está montado, el vestuario, las máscaras son espectaculares. La escenografía, lo que la más. La escenografía, sí, es genial. Y lo que menos, se lleva uno un chasco cuando es un seguidor fan de la banda sonora del Rey León, que me he descubierto serlo viendo el musical, no, siempre me ha gustado, pues que cambian las letras, modifican las letras. Jordi Galcerán, que es autor conocido por todos por el método Gromholt, de hecho es un autor que, por ejemplo, en Madrid ha llegado a conseguir que tres obras suyas estuvieran en cartel representándose, autor de moda, y ha modificado, ha adaptado las letras al castellano. Al castellano. Claro, igual bueno, debería, ya habiendo... Ya sé que me puede quedar un poco así, ¿no? Pero yo creo que no debería haberse modificado el idioma original en este caso. El disco llegó a ser disco de diamante, es decir, ha claro, sido... tú lo que querías era que mantuvieran las canciones ya del disco que estaban ya en castellano. Claro, ya las conocemos. El diálogo no, pero el diálogo, oye, puede variar, efectivamente, pero... Bueno, no sé si por quizá ciertas letras hacerlas un poco más políticamente correctas o no, bueno. El caso es que el montaje es espectacular, han invertido 10 millones de euros, dicen que se va a quedar en Madrid 2-3 años para poder ser rentable, y entradas, pues muy complicado conseguirlas. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hay gente que dice que ya hasta febrero o marzo no hay. Nada. Las hay individuales, hay en Atrápalo, puedes conseguir alguna, así suelta... De bueno. Todas formas, lo de cambiar las letras, de como tú recuerdas, yo pues hace 2 años que fui a lo de Jesucristo Superstar y también bueno, canciones, versión, las sí. canciones que tenías de cuando el Jesucristo de Camilo VI no tenía nada que ver con las que pusieron en escena. Entonces éramos más atrevidos con las letras y no protestábamos tanto cuando escuchábamos algo que no nos gustaba. No, yo creo que es por la cosa de dar su propio matiz. Claro, darle... más políticamente correcto. Bueno, habrá un poco de todo. Bueno, pues nada, aquí está, por tanto, el Rey León, que en su día fue acusado de plagiar a un manga, el Kimba, el León Blanco, un manga del año sí. 1960, que en su versión cinematográfica dicen que se lee en el cielo la palabra sexo. Uh-huh. Otros dicen que no, que es SFX de efectos especiales, un guiño de los creadores, en fin, y cuyo desfile militar, que este también tenía curiosidad de ver cómo llevaban a cabo el desfile militar delante de Scar, pues que fue creado a imagen y semejanza de los desfiles del ejército alemán ante Hitler. Bueno, pues también está el desfile llevado a cabo en el Teatro Lope de Vega, ya os digo que recomendable, me ha gustado, salvo ese pequeño detalle de las letras. Y un recuerdo, ¿no? Querías dar... Pues sí, no se me quería olvidar mencionar a Tony Cruz, que falleció el pasado domingo, actor en musicales y autor, por ejemplo, la voz de Hay un amigo en mí, que seguro que recordaréis por Toy Story. Las noticias y después continuamos.